Ahora estás invitado a moverte. La movida está sonando con todo. Anticipos, novedades, reportajes. Todo lo que te sacude, sacude, sacude, sacude, se queda en Tropimanía. Tropimanía. Tropimanía.